Con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas. Con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter. O a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Todos los viernes de 13 a 17 horas. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Buenas tardes a todos los oyentes de Goga. Estamos una vez más con nuestra obsesión por el ambiente. Esto es EcoGoga. Recién ustedes acaban de escuchar un avance de nuestro programa y después de una semana de escucharlo nos dimos cuenta de un pequeño error. El avance dice de 13 a 17 horas. Si fuera así haría dos horas que estamos charlando. En realidad el horario es de 15 a 17, después los vamos a corregir. Son gajes del oficio. El día que nos ocupa es de real importancia para nosotros, ya que hoy se conmemora el Día Internacional de los Océanos. ¿Por qué se conmemora hoy? Porque el 5 de diciembre del 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las Naciones Unidas designen el día 8 de junio como Día Mundial de los Océanos. El tema de conmemoración de este año es Juventud, la nueva etapa para el cambio. La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno que respiramos. Los océanos son una fuente importante de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la biosfera. La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión de recursos y los usos de los océanos y los mares al logro de los objetivos internacionales de desarrollo, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio. Yo, en relación a esto, que me parece muy bien la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, me parecen muy bien los argumentos que se dan para designarla como tal, designar este día como tal. Me gustaría, después de escuchar un tema, leer un artículo que dice: Día Mundial de los Océanos, ¿quién quema los bosques submarinos en Europa? Después de este tema, charlamos. We'll be right back. Bueno, les comentaba, vamos a leer una nota sobre qué está pasando con los bosques submarinos en Europa. Europa pierde sus ecosistemas marinos más productivos, 8 veces más rentables que los bosques tropicales. En el Día Mundial de los Océanos, la Asociación Oceana alerta sobre el deterioro que sufren los bosques submarinos europeos. Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos, Oceana alerta sobre el rápido retroceso que están sufriendo los bosques submarinos europeos por el cambio climático y las actividades humanas irresponsables. Cada año se pierden miles de hectáreas de estos ecosistemas, una destrucción que pasa inadvertida y que perjudica a cientos de especies. Por ello, la Organización Internacional de Conservación Marina pide a los Estados miembros de la Unión Europea medidas urgentes que detengan la desaparición de sus ecosistemas más rentables. El cambio climático, la contaminación, el fondeo de embarcaciones, el uso de técnicas destructivas de pesca, la sobreexplotación de recursos marinos, las especies invasoras o la construcción costera son algunas de las causas que han llevado a la mayoría de los sistemas vegetales marinos a haber sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Sin embargo, los bosques submarinos están entre los ecosistemas más productivos del planeta, ya que una hectárea de macroalgas o fanerógamas marinas pueden llegar a producir más de 18.000 euros anuales de beneficios económicos. 8 veces más que un bosque tropical. Esta cifra, a mí me llama, 18.000 euros no sería plata, a lo mejor son 18 millones de euros, pero bueno, acá dice 18.000. Si la pérdida de masa forestal marina se estuviera produciendo al mismo nivel en tierra, sería un escándalo y formaría parte prioritaria de todas las agendas y debates políticos, señala Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana Europa. Prados de fanerógamas, bosques de kelpos, mantos de fucales, fondos de coralígenos o lechos de rodolitos son tan importantes o más que los robledales encinares, dehesas, abedulares, pinares o hayedos que cubren la piel de Europa, pero la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe de su existencia. Los países del sur de Europa son los que sufren un riesgo más severo de perder sus bosques submarinos, ya que muchas de las especies más importantes se encuentran aquí en su límite meridional de distribución y cualquier cambio en su medio puede ser devastador. Los bosques marinos son una defensa colosal contra la erosión costera, que le cuesta a Europa cerca de 90.000 millones de euros al año. Sin embargo, la Unión Europea apenas gasta en protección de estos hábitats, a pesar de saberse que cada euro invertido en conservación marina y costera produce, como mínimo, entre 10 y 15 euros de beneficio. Además, los ecosistemas marinos le aportan a Europa unos beneficios netos de más de 20.000 millones de euros. Bueno, esta nota la leí por el contraste que se nos presenta al leer hoy Día Internacional de los Océanos como algo espectacularmente beneficioso para generar conciencia, para que todos nos preocupemos por su cuidado. Pero la pregunta que surge hoy es, bueno, pero además de declararse el Día Internacional de los Océanos, ¿qué se está haciendo? Esta es la pregunta que les dejo picando, para ver si la empezamos a responder de a poco. Ahora vamos a charlar precisamente sobre agua con un amigo que acaba de llegar, además amigo, compañero en la Fundación SOS Patagonia, presidente de la Asociación SOS Patagonia, que tiene como uno de sus nortes el estudio de la calidad del agua. Germán, te presentas vos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauro. Gracias por invitarme. Bueno, sí, como vos bien decías, el pilar de esta fundación es justamente la conservación del agua, el estudio para la conservación del agua. Nosotros, bueno, como vos bien sabés, ya hace más de un año que venimos tomando muestras en toda esta zona, en lo que es la cuenca del lago Puelo. En total tenemos más de 28 muestras mensuales, aunque todos los meses no necesariamente a veces las tomamos porque a veces los recursos no dan, pero bueno, de todos modos sí, tratamos de cumplirlo, tomar las muestras y ya por lo menos tenemos una cantidad de datos relevados de todo este tiempo que nos demuestran las condiciones en las cuales se encuentra esta zona. O sea, recordemos que la cuenca del Puelo principalmente se está nutriendo de tres ríos. ¿Sí? De tres ríos. Y básicamente sí, de los cuales los más relevantes son el Quenquetreu y el Azul. ¿Sí? Que, si bien sí. Es cierto que cuando llegan al lago llegan los dos juntos, ¿sí? En la confluencia y en el paraje entre ríos se juntan, pero son dos ríos totalmente distintos. Tenemos el río Azul, que prácticamente no pasa por ningún, o sea, prácticamente no pasa por ninguna zona urbana. Es un río de montaña que hasta el que se junta con el Quenquetreu viene impecable. Y tenemos el Quenquetreu, que es el típico río que pasa a través de toda una ciudad, como es el Bolsón, ¿no? Ya tomando desde los Repollos hacia abajo, y que a su vez tiene afluencia de un montón de arroyos, los cuales algunos no estaban en buen estado, como es el Arroyo Negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, tiene toda una carga importante y es interesante ver lo que sucede a medida que se van juntando y van corriendo, digamos, hacia su desembocadura. Bueno, sobre eso te iba a preguntar. El Quenquetreu, el Azul, los ríos y los arroyos, Arroyo Negro, lo que uno escucha, lo que comúnmente se escucha, esto está todo contaminado. Ustedes, nosotros, ¿qué podemos comentar desde nuestro observar? Durante un año el comportamiento, por decirlo así, de esos ríos y de algunos arroyos, ¿qué podemos comentar en relación a que está todo contaminado, cómo está contaminado o con qué está contaminado? ¿Qué es la pregunta que supongo te habrán surgido a vos cuando se te ocurrió o cuando empezaste a pergreñar la idea de llevar adelante un proyecto de este tipo? Que hoy no es un proyecto, sino un hecho concreto. Bueno. Yo te doy el pie y vos... No, está. Hay que hacer una salvedad que es importante. Tuvimos un verano atípico. Yo los datos que puedo dar son datos de época donde no hay turismo. Porque tuvimos un verano donde prácticamente no vino turismo. Hubo poco. Entonces, los datos que doy son relativos a estas circunstancias. ¿Sí? O sea, no puedo decir, si vos me decís en el mes de enero y con Bolsón lleno y qué sé yo, ¿qué pasa? No lo puedo decir porque no pasó en el periodo en el cual nosotros estamos tomando las muestras. O sea, difícilmente tendría que empezar a adivinar o opinar por lo que a mí me parece. Me parece que lo importante es empezar a decir las cosas de las cuales uno pueda demostrarlo con pruebas fehacientes. Olvidemos que las muestras que nosotros tomamos, nosotros las tomamos, las enviamos a un laboratorio en forma codificada. Este laboratorio las toma, las analiza sin saber en realidad de dónde es el agua. Ellos reciben solamente un código, las analizan y nos dan los resultados. Así que a ellos les llega una muestra de agua con un número que no saben de dónde viene. Que en el rótulo lo único que dice es la fecha en la que se tomó, un número del número de muestra y un código que dice SOS en el caso para que identifiquen que es de Fundación SOS Patagonia, nada más. Y antes de seguir adelante, para que todo el mundo sepa, ¿por qué no comentás qué tipo de muestra y cómo se toma la muestra? Bueno, la muestra, digamos, el tomado de muestra en sí lleva todo un protocolo, ¿sí? El tomado de muestra hay que hacerlo con envases esterilizados, en lugares los cuales, digamos, cuando arranca todo este proyecto, lo primero que se hizo ir con un GPS a marcar los puntos para que siempre se respeten exactamente esos puntos. Al momento de tomar la muestra, lo que te decía recién, se agarran los envases esterilizados con guantes descartables, ¿sí? Se sumerge el envase cerrado bajo el agua a no menos de 10 centímetros del fondo, ¿por qué? Porque si no recogeríamos arena. Recogerían la basura del fondo. Sí. Y tampoco a no menos de 10 centímetros de la superficie. Digamos, tiene que estar más o menos entre esos parámetros para ni agarrar lo que está flotando ni lo que está en el fondo. Menos, ¿sí?, que está en el fondo. Entonces, esa muestra va a tener una coherencia a lo largo del tiempo si siempre se cumplen estas metas. Y es importante abrirlo abajo y cerrarlo abajo. En realidad, nunca el envase queda abierto fuera del agua. Ah, no toma aire. No toma aire en ningún momento. ¿Está? O sea, viene esterilizado y viene con aire adentro. Supuestamente ese aire ya está esterilizado. Supuestamente. Probablemente toma la muestra, ¿sí? La abre el envase bajo el agua, lo vuelve a cerrar bajo el agua. Uno siempre se coloca hacia abajo de la corriente para que el water o lo que uno esté utilizando para meterse en el agua no corra riesgo de que esté eliminando. No recoger lo que salga de tu propia ropa. Envase. Claro. Exactamente. O sea, hay varias precauciones que se toman, ¿sí? Bueno. Entre otras, no caerse al agua. No resbalar en las algas del borde cuando las hay. El verano no sería tan terrible. Ahora en invierno es una cosa que más cuidado tenemos, porque sí, realmente debe ser muy triste. Si guadra y bastón. Pegarte una buena sentada. Ahora con el agua está muy fría. Bueno, pero independientemente de enero y febrero. Enero y febrero, turismo. Tenemos un año de muestras, desde marzo del 2011. Tenemos un año de muestras y tenemos muestras de esa época, sin turismo, pero las muestras están. Que no es un dato menor porque las temperaturas del agua se modifican. Entonces no deja de ser importante. Uh-huh. El tema es que, bueno, no sabemos la carga poblacional cómo afecta. En líneas generales, con respecto a lo que preguntabas, las condiciones de contaminación en la zona no son terriblemente alarmantes. Hay casos puntuales de contaminación. No, un dato interesante, por ejemplo, que el Kenkentreu, al entrar a los repollos, nos da un valor que está por debajo del aceptado por la Organización Mundial de la Salud. O sea que es agua que está en muy buenas condiciones. Y lo más interesante es que los valores los mantiene prácticamente hasta la pasarela que está acá en el pueblo. Hasta la mitad del pueblo, claro, un poco más de la mitad del pueblo. Totalmente. Los valores no varían. Salvo raras excepciones donde uno puede haber una muestra que dé un valor un poco más elevado. Sabemos que acá hay asentamientos y hay lugares donde tiran desechos crudos al río. Claro, ¿y dónde en el Kenkentreu? Sí. Y a ver, las características del Kenkentreu y del Arroyo Negro, que sí, son los dos que pasan por la ciudad y los dos que de alguna manera impactan sobre la mayor cantidad de población, de densidad demográfica. ¿Y cuáles son las características en esos tramos de esos dos ríos o arroyos? Bueno, lo interesante del Arroyo Negro es que es un arroyo, primero prácticamente de llanura, nace acá al costado del puerto, o sea, y no es un arroyo que corre lento, o sea, que tiene tiempo de recoger sus cosas y no de perderlas rápidamente. Pero una de las cosas interesantes del Arroyo Negro es que nace contaminado, porque nace en un mallín. Nace dentro de un mallín. Y es... Es normal, hay animales, los animales hacen sus necesidades y bueno, y eso se detecta en el agua, en la misma naciente del arroyo. Es un dato interesante. ¿Y en la mitad? Y en la mitad los valores prácticamente no están muy alterados con respecto a lo que nace. O sea que el tramo en el que nace y en la mitad, o más o menos en la mitad, es como que se diluye la contaminación y aparece... No, se mantiene. Se mantiene. Nosotros el primer punto lo tomamos donde está el campo de Guerrero. ¿De Guerrero? Sí. Sí, en calle Pueyrredón. Sí. Entre Malvinas y San Martín. Claro, en ese tramo. Ahí tomamos el primero, que en esta época por ahí, ahora con las lluvias debe haber crecido, pero la muestra anterior estaba muy seco, así que... Lamentablemente, por más que no deba hacerse, lo tuvimos que correr unos pocos metros para tomar la muestra, porque no da la profundidad para no recoger sedimento, en realidad. O estaba muy, muy bajito. Así que, bueno, la tomamos ahí. La segunda la ponemos, antes de cruzar la ruta, antes que el Arroyo Negro cruce la ruta, donde está la planta de gas. Sí, no sí. sé a qué se dedica, pero hay una planta ahí, digamos que hay mucho olor a gas. Una dosificadora. Bueno, ahí abajo tomamos, una reductora, tomamos la segunda muestra. Y entre la primera y la segunda prácticamente no hay diferencia de la contaminación. Ajá. Estamos en una época del año donde la bacteria normalmente no se degrada demasiado por el sol y demás. Ahora vamos a contar dónde pasan esas cosas, ajá, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, se mantiene. Y después, donde sí aumenta la contaminación es en el desemboque. En el desemboque, en el Kenkentreu, sí aumenta significativamente. está por arriba de los valores normales. Sí, sí, 20 veces. 20 veces arriba. Sí. Y eso es después de la planta y después de del matadero. Sí, pero dato curioso es que de hace ya un tiempo considerable esta parte, el matadero, por lo que se puede ver, no está tirando desechos crudos al arroyo negro. Porque bajaron los niveles de contaminación. Totalmente, totalmente. Es más, había un caño donde se veía la salida, hoy por hoy ya no se ve. Es decir que tomando, porque después iríamos a esto, ¿no? Te comenté algo. ¿Qué hacer? Pero bueno. Que te comenté algo. Y es digno de contarse porque es algo que estaba contaminando. Me llamó la atención qué pasaba, entonces empecé a averiguar. Uh-huh. Y terminé averiguando que los dueños del matadero, por motus propio, contrataron gente, hicieron toda una planta, todo un sistema de reciclado de sus aguas, con filtros, que aparentemente funciona bien. Es más, esto me lo contó un señor que trabaja en el INTA, que fue quien lo diseñó el sistema. Y bueno, la verdad está bárbaro, que alguien tome conciencia. Sí, sí, claro. Estoy contaminado, claro. Y voy a hacer algo al respecto. Además demuestra que si se hace algo, se puede o prever o reducir la contaminación que exista. Sí, sí, sí. O que pueda llegar a existir. Si todos ponemos un granito de arena, a ver, hablando en línea general, en las condiciones que se encuentra esto, si todos ponemos un granito de arena, a esto lo revertimos. Esto es así de fácil. No estamos en una situación alarmante donde está por podrirse todo y nos tenemos que ir. Ajá. Al contrario, las condiciones generales, salvo, bueno, vos me decís el arroyo negro, sí, el arroyo negro es esto. A ver, tomemos conciencia, los volúmenes de agua que aporta cada uno de estos, ¿no? Claro. Si vos me decís que el arroyo negro tuviese el caudal del río Azul, ¿sí? O del Cantreo incluso. Sí, o del Cantreo inclusive, está bien. Y estuviese en las condiciones del arroyo negro, con esa contaminación y ese caudal, sería bueno, terrible. Nos tiramos todos los pelos. Pero bueno, no es tampoco lo ideal, ni estoy diciendo que esté bien que suceda, digamos, pero es posible revertirlo, porque son muy puntuales, es muy focalizado. Claro, bueno, hablando de puntuales, hay otros puntos que la población de la comarca no nombra como contaminados. Por ejemplo, el lago Puelo, o partes del lago Puelo, dicen, hay gran contaminación, dicen algunas gentes, el arroyo Golondrina, el desemboca en el lago Puelo, o el Azul cuando desemboca. El Azul cuando desemboca en el Puelo, por ejemplo, porque el Quenquentreu lo carga de lo que el Quenquentreu trae valores altos en confluencia. ¿Y qué pasa con el Azul de ahí en adelante? El Azul va cargado de contaminación, básicamente, o sea, la carga que trae el Azul se reduce drásticamente cuando se mezcla con el... Perdón, la carga que trae el Quenquentreu se reduce drásticamente cuando se mezcla con el Azul, que viene terriblemente limpio. Ajá. ¿Sí? Interesante. Entonces, la cantidad de bacterias, digamos, que se pueden detectar en los análisis baja terriblemente. No obstante, se mantiene en índices más o menos elevados, no alarmantes, pero sí algo elevados, hasta la parte de los motocos. La parte de los motocos es... Está la pasarela. Está el camping de los motocos, está la pasarela. Está la pasarela. Sí, que se entra ahí por la isla norte. Sí, sí. Bueno. Cuando llega ahí, ocurre un efecto. La profundidad del río se reduce mucho y se hace muy ancho. Entonces, ¿qué pasa? Tiene mucho roce con las piedras, ¿sí? Mucha cantidad de fricción, el agua contra las piedras, y en esa fricción, de una u otra manera, las bacterias se van fijando y se van quedando y se van perdiendo. ¿Sí? Es como que se va filtrando. Por un lado, por otro lado, al ser tan ancho y tan profundo, la luz del sol es como que actúa también y reduce la carga bacteriana. Al punto tal que le desemboque en el delta del Azul, nosotros, la primera vez que y vos estabas, sí, sí. Fuimos a hacer las muestras, yo las llevé al laboratorio y cuando me las dieron dije, mezclaron los frascos, se equivocaron. Y las fuimos a tomar de nuevo. Sí. ¿Te acordás? Bueno, sí, sí, sí. Fui a tomarla de nuevo y me pareció raro, dije, bueno, en alguna la erraron. No es por desconfianza al laboratorio, son seres humanos y se pueden equivocar. Bien. Vamos a tomarla de nuevo. Y tomamos una tercera muestra. Y las tres muestras nos dieron el mismo valor, lo cual nos dio la pauta de que no se equivocaba el laboratorio y que llega limpia el agua. Interesante dato. Sí, yo no lo podía creer. A ver, no es porque uno tenga, prejuicios. Claro, a ver, no puede ser que llegue tan limpio. Pero digamos, si tanto uno escucha que está todo mal, y de última vamos viendo que si bien es cierto que no está tan mal, pero bueno, hay contaminación. Yo decía, ¿cómo puede ser que llegando al desemboque no tenga contaminación? Y bueno, después investigando, hablando y recorriendo, bueno, pudimos descubrir el porqué. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema y vamos a ir a precisar cuántas son las cosas que influyen en la contaminación o no de estos ríos de montaña y algunas cositas más. ¿Vale? The dreaded secret sacrificial ring of the dread Kaili. Please say no more. I can say no more. Thank you. Comienza espacio publicitario. Crucero del Norte, destino Misiones. Posadas, ruinas de San Ignacio, cataratas del Iguazú, en servicios semicama, cama ejecutivo y cama suite. Consulte nuestras tarifas en boletería 3 de Terminal de Ómnibus. Teléfono 43-5999 o 43-2181. Crucero del Norte, rumbo a la excelencia. Fin espacio publicitario. Que me gustaría contar antes de seguir, sí. Que es el tema de las condiciones en las cuales está el lago Pueblo. Ah, está. A ver, ¿por qué te lo digo? Porque más de una vez, cuando hemos ido a tomar muestras ahí a la zona, gente de ahí se ha acercado y nos ha dicho, che, esto realmente está para atrás, como se dice hoy. Sí, sí. El lago Pueblo está impecable. En general. Impecable. Puede haber casos puntuales, ¿sí? Casos puntuales, costeros, de focos de contaminación y demás, los hay. No, la idea nuestra era, de este proyecto en espíritu, era averiguar cuál es la verdad de todo esto. ¿Sí? Ese es el espíritu. Sí, sí. Por lo cual se toma muestra en distintos lugares. Pero si tenemos en cuenta que el azul, salvo rara excepción, salvo alguna mancha puntual de contaminación que llega, porque justo alguien tiró la cadena y la mancha fue por el río y nosotros justo metimos el tachito, que no es muy agradable, pero ¿qué ha pasado? O murió algún animal. O murió un animal, o los animales o también. O un animal ver, cerca. Este, los animales no es que solamente comen. No, no, evacúan también. Y, claro, y generalmente lo hacen donde están, y por ahí fueron a tomar agua y pum, cayó, o una lluvia que hace un barrido lateral de toda, hablando mal y pronto, de toda la bosta que hay al costado, sí, y sí. Para el agua, bueno, eso también es un ambiente contaminante. No toda la contaminación del ser humano, no somos los malos de la película. Somos un poco más malos. No, más malos no, somos parte del ecosistema. O sea, no podemos hablar de un ecosistema y dejar al ser humano afuera porque sería ridículo. Sí, no tiene sentido. Pero bueno, salvo esos casos puntuales, y volvemos a repetir lo que dije antes para que no se malentienda, no hemos tomado muestras con turismo, porque este año lo que hubo fue mínimo y no se vio un impacto. No modificó la densidad demográfica. Entonces, del año. Porque alguien puede decir, sí, pero yo en el mes de enero del año pasado fui a la playita, vi un olor a esto, aquello, el otro. Bueno, este año, cuando nosotros fuimos a tomar la muestra, esas condiciones no se dieron, por lo cual no puedo hablar con un fundamento de decir qué es lo que pasó el anteaño, porque no lo estábamos haciendo. Este año no se dio. ¿Está? Claro. Si Dios quiere y todo funciona bien este verano que viene, y el turismo viene a la zona, como viene... Normalmente, ¿sí? Vamos a poder hacer el muestreo y vamos a saber de una vez por todas qué pasa en esas condiciones, ¿sí? Bien. Pero lo que te iba a decir, salvo esos casos puntuales, el lago está impecable. Hay una razón, ¿sí? La cantidad de metros y metros cúbicos de agua que tiene el lago en relación a la cantidad de agua que le entra es mínima. Primero que le entra un agua por el lado del azul que no viene contaminado. Claro, llega casi limpia. Casi limpia. Ahora, puede haber otros impactos. Hay otros arroyos que llegan, ¿sí? El arroyo Golondrinas desemboca ahí y es uno de los puntos en el cual nosotros también tomamos. ¿Y sí, qué tipo de contaminación aporta el arroyo Golondrinas? Porque también ahí, se decía, no, en donde desemboca el Golondrinas hay feo olor siempre. Bueno, primero pasa por un pitral. ¿Sí? Por el bosque de la sombra más. Bosque, y en el bosque cerrado. De la sombra, fíjate que incluso el color del agua cambia. Sí, sí. ¿Sí? Si vos te fijas cómo el color del agua antes de que entre y el color del agua cuando sale, luego se torna un color así como caramelo. Sí. ¿Sí? Y mucho tanino y demás. Bueno. Y en esa parte, es la velocidad a la que viene el arroyo, cuando entra, que se forma casi como una laguna, se desacelera mucho, es un agua que más bien tiende como a estancarse, y bueno, es un bosque, o sea, hay animales, hay mucha planta que cae y se pudre también. Se cae y se pudre, hay animales que hacen sus necesidades en los árboles, pero que termina cayendo al agua. Y tiene sí un nivel de contaminación. Lo que pasa es que también, primero que es bajo, ¿sí? El nivel de contaminación de Golondrinas no es alarmante. Bajo en la desembocadura. Cuando entra al sí, lago. Sí. También nosotros tomamos en el puente, ahí entrando a la Isla Norte, sí. Pero tampoco tiene valores significativos. ¿Eh? Salvo no, eventualmente. Salvo, bueno, los eventuales van a existir siempre. Sí, hubo un eventual interesante una vez que tomamos muestra en el desemboque de Lepuyén. El desemboque de Lepuyén, más que una vez, hubo varias, con lo cual yo no sé si son... no sé si realmente es tan excepcional o la tendencia en realidad es a que los niveles sean altos. A que vayan aumentando. Es más, yo te diría que de los ríos de acá de la zona, el más preocupante por ahí es ese. Entonces, de los que desembocan en el pueblo, ¿no? De los que desembocan en el pueblo, sí. Que... con mayor carga viene, sin duda. Ese Lepuyén. Lepuyén. Y lo raro que es la altura del puente Salamín no tiene valores significativos. O sea que ahí, se estaría, por alguna razón, se carga entre el Salamín y el desemboque. Sí. En esa zona. Sí, y es un lugar, y ese es un río muy interesante para estudiarlo. Es un río, sería interesante poder recorrerlo, y bueno, si pudiésemos empezar a agregar más puntos. Porque no sabemos exactamente dónde. Claro. Sabemos que se carga, obviamente, porque entre el punto A y el punto B la carga crece, pero no sabemos... Claro, tendríamos que tomar 4 o 5 puntos intermedios. Y el peor problema que tenemos ahí en la zona es el acceso al río. Pero tendríamos que entrar por lugares privados. No tenemos, claro. Tenemos recién acceso, digamos, público en la última parte. Sí, en la primera. La primera donde está el puente Salamín y después al final. Y después es donde en las últimas curvas hay una parte donde uno se puede acercar al río, pero ahí ya los valores ya están. Claro. Ya están. No varían. Porque si vos, es más, si vos te fijás del puente en adelante, bueno, sí es cierto que pasa por un campo. No lo sé, pero quizás ese sea el punto donde se carga. No lo sé. Pero bueno, esto es la única forma de saberlo, en realidad es haciendo los muestreos y mandándolo a analizar. Porque esto no es una ciencia de a mí me parece. No, no, claro. Yo veo el yuyito tal y te digo que tiene. Y por lo que vos me estás contando, evidentemente son no solo el grado de bacteria que tenga 100 centímetros cúbicos de agua, sino otros parámetros los que hay que tener en cuenta para ver si la contaminación es tal o qué tipo de contaminación hay. Ya sea lluvias, ya sea caudales de agua, temperaturas, densidad demográfica, cantidad de animales. Sí, bueno, todos esos parámetros habría que tenerlos en cuenta, sí. Vamos a hablar claro con la gente para que sepan. Nosotros no estamos haciendo el trabajo de la forma ideal que debería hacerse. Lamentablemente por un problema de recursos, esa es la verdad. Nosotros hoy por hoy deberíamos contar con una muy buena estación meteorológica porque no es un dato menor saber la cantidad de agua acumulada al momento de tomar la muestra. De agua de lluvia. De agua de lluvia, claro. Tampoco es un dato menor saber qué altura real tiene el río donde se toma la muestra al momento para por lo menos calcular el volumen. Bueno, es lo mismo que yo te diga, y hay 100 bacterias en un litro de agua que hay 100 bacterias en un metro cúbico. Claro. ¿Sí? La dilución es mucho mayor. Sí, totalmente. ¿Entendés? Entonces, hay datos que nosotros, bueno, nos comprometemos en medida que podamos ir mejorando para que este proyecto tenga un resultado mucho mejor, ¿sí? Digamos, lo que estamos haciendo creo que es importante porque nos demuestra la salud de los ríos de la zona, ¿sí? En cuanto a decir, ¿tiene contaminación o no tiene contaminación? ¿Es preocupante o no es preocupante? ¿Está dentro de los parámetros normales o no? Hay muchos datos más que sería importante tener y que de a poco supongo que vamos a poder ir comprando el equipamiento y los vamos a tener como para hacer un trabajo realmente que sea impecable. Completo, mucho más completo, más certero. Eso es a lo que se apunta. Incluso hasta tener previsibilidad en cuanto a decir, bueno, mira, entre tal fecha llovió tanto, los valores que debería dar serían estos. Y poder ir, tomar la muestra y que realmente sea así. El día que hagamos eso vamos a poder decir que entendemos cuál es el funcionamiento real de los ríos. Porque tenés varios factores que afectan a la lluvia, no solo el volumen de agua. También en los ríos pues tenés un barrido lateral, o sea, lo que llueve y no viene por un arroyo, sino porque pasó por un mallín, pasó por un campo, hay animales, el agua pasa por ahí y termina dentro del río, ¿sí? Eso es un aporte que sería interesante tenerlo. Y que se da cuando hay largas lluvias. Se da en las épocas de lluvia. Sí. No sabemos cuánto afecta realmente al resultado. Lo podríamos saber si tuviésemos cómo medirlo primero, ¿sí? Y después hay otros valores físicos que sería interesante tenerlos, que por lo menos es el pH y la conductividad, que hoy por hoy no los tenemos, ¿sí? Con lo cual te da varias ideas de distintos resultados. La conductividad, que es una pregunta que mucha gente hace, es ¿qué es? ¿Qué es la conductividad? Cuando decís la conductividad. Bueno, vamos a poner una cosa. El agua, por ejemplo, destilada no tiene conductividad. No conduce electricidad. No la conduce. ¿Está? Sin embargo, vos decís, guarda que si esto está mojado y hay un cable por ahí, te queda pegado. Sí, bueno, es cierto. Pero la conductividad no te la da el agua, te la da las sales disueltas en el agua. Entonces, si vos podés medir la conductividad, tenés una idea de sales disueltas. Y del porcentaje de sales disueltas, claro, en esa conductividad podés decir, bueno, esto tiene un nivel de sales del tanto por ciento, ¿sí? En base a la conductividad que tengas. Eso no es un dato menor. Y el pH es la acidez que tiene. El nivel ácido, que puede ser ácido, no, puede ser alcalino, ¿entendés? Pero estaría bueno saberlo, ¿entendés? Sí, es interesante. Es más, yo creo que es fundamental poder llegar a tomar esos parámetros. Y yo creo que en poco tiempo más lo vamos a poder hacer. Estamos por lo menos trabajando con la idea de que se puede hacer y bueno, y para los que me conocen saben que soy medio terco, que cuando se pone algo en la cabeza lo termino haciendo de todos modos. Está bueno, está perfecto. En relación bueno, nosotros venimos charlando de la zona más densamente poblada y los ríos más importantes en su desembocadura, fundamentalmente. ¿Qué pasa en la zona norte de Bolsón o más hacia el norte? Los Repollos, Mallín, Arroyo Pedregoso, Río Escondido, el Follel y el Manso no están todavía en esta cantidad. El Follel y el Manso, la verdad, cantidad. No hemos podido llegar. No hemos podido llegar. Hemos hecho varios intentos. O sea, no es que no podemos llegar, no lo podemos sostener en el tiempo. Claro. Y tomar la muestra hoy sí, mañana no, no sirve de nada. si tenemos que tomar las muestras donde podamos tener fácil acceso, en realidad. Claro. El problema es el acceso. Sí, nosotros... sí, como nos pasó al costado del refugio del Cerro Perito Moreno, que hay un arroyito que baja, claro, que un día pudimos tomar y después, con la gran cantidad de nieve que había, no pudimos bajar. No pudimos bajar directamente del arroyo. Se borró el acceso. Claro, exacto. Entonces, esas cosas son las que no pueden pasar y esos datos no los tenemos en cuenta, porque si lo podemos tomar en verano y no lo podemos tomar en invierno, no sirve de nada. No sirve, claro. No tiene continuidad. O sea, a ver, hacer una estadística con la mitad de los valores no sirve. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, es una cuenta pendiente que tenemos, el tema del manso. El tema del manso es más que interesante para hacerlo. Pero lamentablemente nosotros hoy en invierno, con el equipo que tenemos, no entramos. Claro. Esa es la realidad. Nosotros, al lugar donde podemos llegar, podemos entrar en invierno, porque ellos mantienen el camino y nos han permitido entrar, en el lago escondido. Claro. Ahí sí podemos entrar. El lago y el río escondido. Sí. Ahí sí. Y de ahí para abajo a todos los otros, porque, bueno... Pues se puede acceder. Porque tenemos rutas por asfalto. Hay puntos que no es que no sean importantes, pero no lo hemos tenido en consideración por eso, porque no, después podemos entrar la mitad del tiempo sí, la otra mitad del tiempo no. Claro, si la estadística queda trunca. Y sí, viste, no podés hablar y comparar dos lugares para hablar de un tema y decir, este tiene este nivel y este tiene tal otro. Y vos decís, sí, pero este tenés 200 muestras y este tenés 5. ¿Viste? Entonces, 5 pueden ser medida de casualidad. A medida que más muestras tenés, te va a ir dando una tendencia real. Del que sí tenemos resultados y que sería bueno que sepa es donde hay también que ha ido creciendo la urbanización en la zona de Los Repollos antes que se una con el Quenquentreu, el arroyo El Ternero en Los Repollos. Bueno, esos ríos vienen impecables. Porque había una preocupación de algunos vecinos de cómo venía, porque tenían una urbanización hecha nueva arriba. Donde tomamos la muestra del arroyo Ternero, le pedimos permiso a una señora que muy amablemente nos deja entrar cada vez que vamos, y ella siempre nos pregunta lo mismo. ¿Y cómo está? ¿Puedo tomar agua? Sí, la verdad que sí está, pese a que hay una toma arriba de eso. Claro, hay una toma, hay una urbanización, una toma viejísima, se urbanizó. Es más, en realidad no sé dónde está la toma. Vamos a hablar, claro. Sé porque me lo dice esta mujer. Está ahí el primero o segundo puente abajo, el caminito. Bueno, pero evidentemente, poca gente, o han tomado algún tipo de precaución, no sé, la verdad, no se ven. Pero ahí llega bien. ¿Y el cementerio? ¿La zona del cementerio? Tranquilo, el cementerio. El cementerio está tranquilo, sí. Pero... ¿cómo está el agua del Quenquentreu y del medio? El cementerio en línea general nos dio bien, excepto una sola muestra que tomamos que nos dio muy mal, que puede haber sido esto, una mancha puntual de Escherichia coli, que fue lo que nos dio. O sea, hablando en criollo, habrá cagado un animal un poco más arriba y nosotros justo fuimos, metimos el frasquito ahí, claro, digamos. Pero después no, nos ha dado bien. Bueno, una pregunta que también me parece vale la pena contestar o aclarar, es ¿cuál es el objetivo o qué hace la Fundación con estos datos que va teniendo? ¿Cuál es la salida a todo esto? Bueno. ¿O para qué? Bueno. Es un tema que muchos nos han criticado, pero hay un porqué. Por eso nosotros lo pregunto. solamente tomamos las muestras. ¿Por qué? Porque creemos que un trabajo, para que sea realmente bueno y sea serio, debe ser puntual y no debe estar influenciado por nada. Entonces, nosotros vamos y tomamos las muestras. Las entregamos codificadas a un tercero, que en este caso es el laboratorio LAC, que son los que nos hacen las muestras. Ellos nos devuelven los valores y ahí cerramos como un ciclo de decir, no hay intencionalidad en lo que se toma. ¿Sí? Yo te doy agua, vos la analizás y me da los resultados. Ellos a su vez llevan todo un protocolo con el cual no pueden falsear los resultados. ¿Sí? Y todas las muestras vienen con ese nuevo protocolo. Entonces tampoco las puedo cambiar nosotros. Después puedo decir, pero esta me conviene que dé tal cosa. No. Digo, eso, bueno, eso es lo que da, esto es lo que está. Y si alguien tiene dudas, vamos allá, agarramos el libro, ahí está toda la descripción del análisis. Se ven todos los protocolos. Con todos los resultados, se chequea y ahí le estamos dando transparencia a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es nuestra intención de qué hacer con los resultados? Básicamente es poder armar una estadística y comprender qué es lo que pasa en la zona. Si bien es cierto que sería muy, pero muy importante que haya un tercero que tome estos datos que nosotros estamos generando y los utilice para empezar a proponer, aunque sea, cambios, ¿sí? El otro día, el domingo, yo estuve hablando con la gente del CIDEP, con Alejandro, y le propuse esto. Le dije, mira, ustedes en forma independiente, le digo, en la web ustedes pueden agarrar los datos nuestros, ustedes están trabajando con sistemas de potabilización muy accesibles y que están funcionando. Entonces, por ahí sería importante que ustedes tomen esa posta y se dediquen a ofrecer el paso siguiente. Le digo, cosa que nosotros no podríamos hacer, porque nosotros lo que, por sobre todas las cosas, queremos que no haya intencionalidad. ¿Está? Claro. Entonces, si yo vengo y te digo, ah, no, pero en este lugar está contaminado, vos decís, ¿y será que está tan contaminado? ¿Será que este quiere venir a vendernos la plantita? Véndeme los filtros, claro. Va, entonces, ¿sabes qué? No hacemos eso directamente. Está bueno. Que lo haga un tercero. Se lo dije a la gente del CIDEP porque justo dio la charla con ellos, porque yo he hecho cursos en el CIDEP y los considero gente seria. ¿Sí? ¿Y ellos están haciendo algo en relación al filtrado de agua? Hace rato que están trabajando. Y es gente a la cual respeto porque son coherentes. Ellos proponen cosas que las llevan a cabo día a día. Sí, que es lo que usan en su vida cotidiana. ¿Entendés? Eso, entonces, vos podés estar de acuerdo o no, ¿sí? con esas cosas. Vos podés decir, sí, pero yo lo haría, no lo haría. Bueno, está bien, son opiniones. Pero por sobre todas las cosas, me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, es más que respetable la gente que viene, está promulgando algo y después todos los días lo lleva adelante. Parece que eso es fundamental. Entonces, por eso se los ofrecí. Ahora, si vos me decís, che, pero la Universidad de Río Negro, también sería fantástico que los tome. Y otra ONG también sería fantástico. Que lo tome. Mientras más tomen los resultados y empiecen a brindar de cada uno desde sus posibilidades soluciones, sería fantástico, porque agarramos una zona que realmente aún se conserva un estado impecable y podríamos revertir esto y tener un paraíso. Aparte, vamos, claro, todos de una u otra forma estamos viviendo del turismo. Sí, sí. ¿Sí? El que no es porque sí, yo no tengo cabaña de alquilar, sí, está bien. Ni un negocio que alcance, sí, está bien. Pero cuando entra guita, cuando esto se llena de turistas y esto funciona, la realidad es que el almacén gana, este gana, la todo gana, todo gana. ¿Entendés? Entonces, es un recurso que hay que cuidar. El recurso más importante en realidad que hay que cuidar es el hábitat donde vivimos, es nuestra casa. Claro, yo dudo que muchos en la casa tiren la basura en el living. No, bueno, seguro que no. Y acá lo estamos haciendo, no jodamos. Sí, estamos tirando la basura en el living, es real. ¿Eh? O sea, pero digamos, si no lo quieren hacer por la conservación del ambiente, de última buscarle otra posible solución. Bueno, háganlo por su cuestión económica. Hay mucha gente que les conviene que venga el turismo. Sería más que importante que digan, bueno, che, vamos a cuidar esto. Lo que me surge de esto que vos me decís es, primero, interesante que no sea alarmante la situación de las aguas de la comarca. No. La zona norte de Bolsón, Mallín incluido, está bastante limpio, sí. Salvo algunos arroyos que pasan por determinados lugares y la misma gente dice, yo me hice el análisis y está contaminado. Sí, no, pero bueno, no tenemos todo el Mallín, pero los ejes de afluentes de agua, sí. Ese es un punto interesante. El otro punto interesante que me parece bueno resaltar es, en el punto en el que estamos, que todavía no es alarmante, hay infinidad de cosas para hacer. Totalmente. Simples y de bajo costo. Totalmente. Acá es donde vos incluías esto de lo que hace el CIDEM, que bueno, sí, ojo, está la página. Como ejemplo, porque como ejemplo, es algo que conozco. No quiero poner, pero estoy diciendo, corran todo el CIDEM y pidan las soluciones. Entonces, hay formas simples y económicas para darle solución en realidad, a las aguas servidas, a los depósitos de los baños y al agua potable o no potable, que yo consumo agua de arroyo, estoy en Golondrina, consumo agua de arroyo, así estoy, pero está por abajo del límite de la Organización Mundial de la Salud, pero estoy casi en el límite. Sin embargo, puedo poner un filtrito, alguna historia antes del ingreso a mi casa para que el agua llegue más limpia. Entonces, esto, que es uno de los objetivos de nuestro programa, es, bueno, esta es la situación en la que estamos viviendo. Después vendrán los actores que tienen que ver con las soluciones a esto que estamos viviendo y la prevención para lo que no queremos llegar a vivir. Esto ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí. De todos modos, digamos, si alguien quiere tomar ya por motus propio, dice yo me gustaría buscar una solución, entra en internet, hay 2 millones de soluciones para hacer filtros para el agua con arcilla, piedrita y qué sé yo, y que andan muy bien. Para aprovechar el agua después para la huerta o para el agua que ingresa. El agua que van a tomar. Que van a tomar. ¿Entendés? O sea, no es que la solución es complicada y hay que ir a buscarla. No, hoy casi todo el mundo tiene acceso a internet. Hay un montón de herramientas. Yo he buscado para ver qué hay. Hay un montón de herramientas que sirven. No olvidemos de Isabel Velázquez, que trabaja con los chicos de la escuela, claro. 765, ¿es? La que está ahí en Lago Puelo, frente a la plaza. Está en la que está en el Lago Puelo, bueno. Y también hizo algún trabajo en algún momento con la gente del Pascasio. Bueno, pero el año pasado Isabel Velázquez, con los chicos de la escuela esta de ahí de Lago Puelo, hicieron un trabajo maravilloso de potabilización de agua. Con plantas, sí. Que la verdad los pibes le pusieron toda la onda, la gente del vivero este que está acá en el Mallín, Oscar Levet, sí. La verdad yo también. Fui con los chicos, un día los subí a la camioneta y fuimos a consultarle, espectacular. Jesús Guanuleo que está en el botánico, que está ahí mismo con Oscar, entre los dos, primero uno, después el otro, se brindaron, le explicaron a los pibes qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, cómo reproducir las plantas, les dieron plantas, espectacular. O sea, hay mucha gente comprometida, desde bueno, su punto hay mucha gente que le puede a eso dar. Quería hacer referencia, el domingo pasado, el día 3 de junio, estuvimos en el evento que se armó en el gimnasio municipal, y lo que más me gustó es la cantidad de organizaciones que cada uno desde su punto de vista y desde su posibilidad de hacer están aportando de alguna manera al cuidado del medio ambiente. No son pocas las organizaciones, no. Por lo tanto no es poca la gente que acá se está moviendo. Se puede sumar más. La idea es que el pueblo de conjunto se sume con su granito de arena a aportar lo que puede, saneando su propia vida cotidiana. Que haciéndolo para sí lo hace para todos los demás. Incluso todo aquel que quiera saber algo más allá de comunicarse, la página de la Fundación y el diario digital y otras direcciones. Las primeras que voy a dar son nuestros 2 números de teléfono de GOGA, para el programa ECOGOGA, 445-5800 y 445-5999. O sosgoga.com, son las formas de comunicarse con nosotros. Pero a lo que quería llegar era esto. La fundación se ocupa del agua. Otras fundaciones se ocupan de la tierra, del árbol. Dentro de un rato, muy posiblemente llegue Marcelo Perdomo, técnico ingeniero forestal, que es para que charlemos un poco sobre qué es esto de la ley de bosque y la zonificación de los bosques nativos y el trabajo que se debe hacer en cada una de las chacras que están insertas dentro de los bosques nativos. Vamos a charlar con él. Pero yo sé, porque pertenezco a la fundación, que a mediano o largo plazo otra de las intenciones de trabajo de la fundación tiene que ver con los bosques nativos, tiene que ver con algún vivero y alguna historia de esa que por ahí nos podés comentar. ¿Cuál es el plan? No digo qué es lo que vamos a hacer, sino cuál es el plan. Bueno, algo que siempre tuvimos ahí en cartera y que estamos charlando para empezar a hacerlo, no sabemos todavía cuándo, es un vivero de plantas nativas. Creemos que es muy importante. No solamente para la gente que en la casa quiere poner una planta nativa, sino ya sabemos lo que pasa acá con el tema de los incendios y creemos que hay que tener una reserva de plantas importantes como para rápidamente empezar a tener semillas y empezar a hacer, si es necesario, tejo de arcilla y desparramar para que empiecen a crecer y en los casos puntuales que se pueda empezar a plantar plantas chicas, digamos. Pero básicamente que no pase lo que pase en un incendio, que después de que queda todo devastado, el agua se lleva al poco que queda. Entonces después es muy difícil revertir todo eso. Tarda más tiempo. Tarda mucho más tiempo. Lo importante sería poder fijar rápido y fijar, no volver a cometer el error que se cometió, no, o sea, mete todo pingo insignia. O sea, lo importante sería tener claro. Volver al pinito. Claro, tener plantas de acá. Y también sería importante que hay plantas acá que son preciosas, ¿entendés? Entonces por ahí una persona dice, qué lindo, me compré un terreno, quiero parquizar y voy a poner, bueno, no pongas cedro azul, poné un ciprés, qué sé yo. Está claro. Bien, vos decís tarda más. Bueno, poné un otro. Claro. Hay plantas que son hermosas, que son nativas y que estaría bueno que empiece a ser parte de nuestra cultura, ¿no? A ver, hay viveros que están haciendo eso. Sí. Yo lo que estoy planteando es porque, y ojalá más gente se prendiese a decir, yo también voy a hacer viveros para esto, pero la intención no es hacer un vivero para vender plantas. Para proveer de plantas al medio ambiente. Totalmente. Es tener una reserva de plantas para en los casos, si viene una persona y lo quiere, toma, te lo doy, yo te lo... Sí, está bien, no le haríamos las competencias a los viveros que están. No, claro. ¿Sí? Pero la idea es, en caso de un incendio, en caso de situaciones así extremas, tener plantas para decir, más o menos en tiempo rápido, responder al problema que se suscitó. Esa es la idea. Ahora seguimos charlando sobre esto. Vamos a un tema y respiramos. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. espacio para vos. Cuerpo, fuego, no sé. Pecados para vos hoy. Tema de los viveros, interesante para dar una mínima o un principio de solución cuando se nos desbastan las laderas de los cerros por incendios. Sí, yo creo que en realidad no es una solución, es un aporte. La solución sería que no se quemen. Que no se quemen más. Eso sería lo lógico, digamos, ¿no? Tener una buena prevención, más cuando sabemos que muchos de los incendios terminan siendo intencionales. No tenemos una zona, digamos, donde decir, no, lo que pasa, viste, la tormenta eléctrica, muchos rayos y también, nada. Pero bueno, la realidad es que hay que solucionar los problemas que tenemos en principio. Nosotros no estamos diciendo, nosotros vamos a poner un vivero y vamos a hacer 500 millones de plantas y vamos a salir a plantarlo porque sería una locura. Me parece que es un aporte. Es un aporte y es un aporte que incluso nosotros lo vemos como interesante porque algo que a nosotros nos preocupa es el tema de la interacción con la gente joven. La gente joven, no es que nosotros nos consideremos unos viejos. Chana, pero tampoco, chicos, digamos, interactuar con los chicos. Con los chicos. Con los adolescentes y los niños. Sí, con todos. Nosotros, básicamente, por lo menos yo fui un convencido siempre de que la edad es algo tan relativo Podés agarrar gente muy joven con una cabeza terrible, como podés agarrar una persona muy grande con una cabeza que no sirve ni para llevar un sombrero. O sea, lo importante es interactuar con todos, ¿sí? Y no subestimar, no subestimar. Los chicos no son parte, digamos, ajena a nuestra sociedad, son parte de nuestra sociedad, son parte importante, al igual que lo somos todos. Entonces, interactuar con todos, ¿sí? El tema de las escuelas por ahí es interesante porque son gente que se está dedicando a algo muy puntual, que están aprendiendo, que le están tratando al menos de aprender algo, y me parece que es el momento por ahí de decir, bueno, si la escuela lo permite, parte del tiempo que le dedican a sus estudios, dedicarlo también a, por ejemplo, a ir a un vivero, a ver cómo se planta, a ver cómo se después se pueden hacer los tejos, a ver, ¿entendés? Que es más, también creo que podemos aprender muchísimo, pero muchísimo de ellos, más que ellos de nosotros. Claro. Que eso, si yo te iba a decir, ayudar a generar conciencia o a tomar conciencia tomándolo de ellos. Acá se escuchan ruidos a sillas que se corren. Acaba de llegar Marcelo Perdomo. Él va ahora a contarnos quién es y a qué se dedica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, antes que nada, mil disculpas. No, está. Unos minutos tarde para lo que habíamos arreglado. Aprovechamos para charlar de lo nuestro y te robamos tiempo a lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Por robar. Y muy amable por la invitación. No, por favor, en realidad la amabilidad es tuya. Y claramente, pues yo tengo ganas de que me aclaren, más allá de que conozco de qué un poquito se trata, me aclaren qué es esto de la ley de bosque nativo, provincial, nacional, qué es esto de el trabajo que hay que hacer en las chacras o en la gente que vive en el bosque nativo, los que quieren ir a vivir o hacer algo en el bosque nativo, es decir... La idea es que vos nos cuentes, porque estás trabajando en eso, en qué estás trabajando, por qué y para qué. Poquito te pregunto. Bueno, sí, es una pregunta amplia. Tenés hasta las 5, ordenada como quieras y charlemos sobre eso. Sí, para, digamos, con idea de ordenar un poco la pregunta, tal vez. Primero, aclarar que, bueno, la ley de bosque nativo surge como consecuencia de varias demandas a nivel nacional del problema de la deforestación, principalmente por las cuestiones de deforestación en el norte de la Argentina, ¿no? Que son mucho más importantes que en la zona patagónica. Y el desencadenante fueron las grandes inundaciones que se provocaron en la zona de Salta por los desmontes, que motivaron una gran demanda por parte de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, por un problema que ya se conocía. Está claro que el tema de la deforestación y de la pérdida de superficies de bosques es cada vez más importante, y a partir del el cambio de uso de la tierra en los últimos años, motivado por la patria sojera. Sí, digamos, fundamentalmente por la soja, que demanda superficies productivas, y bueno, digamos, lo primero que se puede tomar son esas áreas de bosques consideradas improductivas en algún sentido. Eso lo que produce, el primer impacto es eso, es perder superficie de bosque que tiene una función de regulación hídrica muy importante. Eso se da a determinada escala, y bueno, la pérdida de superficie de bosque produce grandes desastres que, bueno, cuando uno, el impacto se ve en determinados lugares, pero cuando uno empieza a revisar aguas arriba lo que está ocurriendo, está claro que lo que hay es una gran pérdida de superficie boscosa que tiene esa función fundamental. Sí, no solo los árboles son el pulmón del planeta, sino que además evitan el desmoronamiento de montañas o de laderas de montaña porque contienen el agua. Sí, sí, lo que siempre se dice, la cuestión de la función de esponja de los bosques y de disminuir, digamos, determinados pulsos, digamos, cuando se produce un evento de precipitación en una determinada superficie, el bosque tiene una función de absorber y de hacer, digamos, lo que ocurría en una superficie desmontada es que en muy poco tiempo se concentra una gran cantidad de agua produciendo aguas abajo impactos muy muy graves muy de erosión y muy de, fuertes, de remoción, claro. Es decir, son grandes crecidas, son picos muy importantes de agua. El bosque lo que hace en una determinada superficie es atenuar esos procesos y digamos, y los ritmos de crecida son, son regulados por esa función del bosque. Digamos, dependiendo de la escala y dependiendo del tipo de bosque que estemos hablando, es digamos, el análisis que tengamos que hacer. Pero generalizando y a grandes rasgos, lo que viene ocurriendo en esas situaciones de grandes cuencas es que esa pérdida de superficie lo que provoca es este impacto que se ve aguas abajo, de se pierde esa función de regulación. Bueno, que tal vez nos extendimos un poquito tema. No, pero está bien para entender cuál es la cuáles son las verdaderas causas de la necesidad de la protección de los bosques nativos. Sí. Si no se entiende por qué tanta preocupación ahora. Sí, otra cuestión es que, bueno, ocurre que hay funciones del bosque que no se terminan de entender y percibir hasta tanto no hay una pérdida de superficie de bosque que produce un hasta tanto no falta el bosque. Sí, y otra es, bueno, que hay muchos grupos de investigación, de trabajo, universidad, que van entendiendo el problema, pero tal vez la sociedad no termina de comprender la importancia en definitiva que tiene esa superficie, esa área de bosque, hasta tanto no se produce un efecto de esta naturaleza y permite decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se están manejando los recursos? Y eso, bueno, adquiere importancia para que la sociedad también empiece a demandar una determinada determinadas prácticas o determinada concepción de qué es lo que se hace en relación a los recursos naturales. Bueno, esto, el desencadenante de la ley fue esto, ¿no? Digamos, en el norte argentino empezaron a provocarse estas inundaciones y se tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo, de la pérdida de monte, y eso fue lo que provocó el origen de la ley a nivel nacional, que el que la presentó fue Bonazo, por eso también se la conoce como Ley Bonazo, de protección de los bosques nativos, de conservación de los bosques nativos. Que la primera medida fue eso, de tener, hasta tanto no se generara un proceso de planificación provincial, de tener todo desmonte de superficie de bosque. A nivel nacional. A nivel nacional, es decir, todas las provincias automáticamente frenaron la autorización, porque hay provincias que el desmonte es una cosa que está permitida, ¿no? Se dan autorizaciones de desmonte para cambio de uso de la tierra. Bueno, a partir de la ley nacional, digamos, como para ir aterrizándolo a nivel provincia, la ley nacional fue una ley marco, se llama de presupuestos mínimos también, porque lo que hace es definir un presupuesto, un cierto límite de mínima como para asegurar la conservación de los bosques nativos y promover también que las provincias generen su propia ley. También da un plazo de tiempo para que cada provincia tenga su propia ley de bosques nativos. Y fundamentalmente las provincias lo que hicieron fue, bueno, un ordenamiento territorial. Cada provincia, la situación actual es que están en un nivel de avance diferente, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, en la provincia de Río Negro se avanzó bastante rápido, digamos. Salió la ley de bosque nativo en el año 2007, yo en realidad, digamos... 2007, 2008... Sí, yo creo que salió en 2007 la ley nacional. Bueno, en realidad no traje información. No importa, pero es general, es decir, es general. Sí, está la ley nacional de protección de bosque nativo, cada provincia hace su propia ley que tiene como marco esta, es decir, como marco, como base. Sí. Es decir, no se puede, ninguna ley provincial puede infringir artículos de la ley nacional. Claro. Nada más que lo adecúa a su territorio, claro. a su geografía. Claro, sí, a su proceso de planificación. Río Negro y Chubut, claro. Es una administración. Río Negro y Chubut la tienen. Claro. Río Negro y Chubut porque estamos justo en una comarca que implica las dos provincias. Sí, que son... Bueno, son casi lo mismo, casi una sola cosa. Claro, son dos administraciones y avanzaron de manera diferente, con sus propias pautas, con sus propios procesos, pero bueno, la provincia de Río Negro, sacó la ley en el año 2010. La provincia de Río Negro, en ese de Chubut, tuvo problemas porque en realidad se presentaron recursos de amparo. Tiene que ver con los procesos que también se planteaba a nivel de ley nacional, ¿no? De que la zonificación, el proceso de ordenamiento territorial de la ley, tiene que ser un proceso participativo, claro, abierto a la comunidad, donde, digamos, dado que el proceso iba a ser definir la importancia de los bosques y las restricciones para el manejo, para el uso de los bosques, bueno, todos los actores, todos los la parte de la sociedad que estuviera vinculada a los bosques, al uso, porque vive en los bosques, o porque está en algún tipo de... O porque vive de los bosques. Claro, también. En los bosques, o de los bosques, o con algún tipo de relación, digamos, tiene que participar de ese proceso, así se estaba planteado, para opinar, para poner su opinión y sus necesidades en ese proceso de zonificación, ¿no? En algún momento se planteaba decir, bueno, de determinado sector para arriba, los bosques adquieren determinada importancia de conservación, se restringe el uso en uno u otro sentido. Entonces, ese proceso estaba planteado, tenía que ser participativo, y bueno, toda la sociedad tenía que participar de ese proceso. Entonces, yo creo que las provincias lo plantearon de esa manera, después, tal vez por cuestiones de tiempo, no quiero hacer ni hincapié en lo que hizo Río Negro. No. Pero el planteo fue, creo que, las provincias intentaron avanzar en ese sentido, y por cuestiones de tiempo, tal vez por alguna desorganización o por diferentes motivos, parte de la sociedad se sintió no participada. Eso pasó en Chubut, por ejemplo. Hay comunidades indígenas que no... Que tal vez por tener otros mecanismos, otros tiempos, otras formas. En su momento no participaron o sintieron que la participación les llegó tarde o que no le dieron el tiempo que necesitaban para reflexionar, ¿no? Internamente, qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, la provincia avanzó y bueno, las comunidades se sintieron afectadas, entonces interpusieron un recurso de amparo y frenaron por un periodo de tiempo todos los procesos la ley de la provincia de Chubut. Ahora yo creo que, sin conocer los detalles finos de lo que está ocurriendo en Chubut, pero he visto que la ley siguió, la zonificación se realizó y bueno, y ya, digamos, están avanzando en el proceso de planificación en la provincia de Chubut también. A grandes rasgos, bueno, lo que vale la pena hablar en relación a la ley de las provincias es que la ley de bosque nativo es un proceso de ordenamiento, territorial, donde las provincias tienen que definir por ley qué áreas de bosques tienen mayor o menor importancia para la conservación. Es decir, es una ley de conservación de bosques. Claro. Entonces, el primer paso y fundamental definir cuáles son las áreas que adquieren un alto valor de conservación, que requieren determinados enfoques desde el punto de vista del manejo, de la conservación, y cuáles son aquellas áreas que tienen menores restricciones para el uso de los recursos y para sostener la actividad productiva de las áreas provinciales en bosque nativo, ¿no? Para hacerlo más gráfico, es por eso que hay zona roja, zona amarilla y zona verde, incluso zonas blancas, o el blanco no existe. Sí, está ahí nombrado nomás. Que significa mayor o menor intervención en el bosque en cada una de esas zonas. Claro, los colores en la zonificación de las provincias tienen que ver con un reconocimiento de un valor de conservación y una determinada restricción al uso en función de ese color que se le dio. Lo que las provincias hicieron, y eso sí reconozco que se organizaron talleres y la gente de alguna forma participó. Creo que nosotros en algún momento... Sí, acá en Río Negro, en Bolsón se hicieron, el Instituto de Formación Docente, se hicieron talleres donde la gente opinaba qué zona más roja, qué zona más amarilla, qué zona más verde, o qué incorporar a la zona. sectores que no existían si se incorporaron o no. Claro, ¿qué eso, criterios? Y eso está ocurriendo también en este momento, en el mes pasado, me parece que hubo una reunión, porque, digamos, la zonificación se hizo en el momento que salió la ley en cada una de las provincias y fue una zonificación preliminar, digamos, una zonificación inicial y revisable, digamos, ¿no? Entonces se hizo la zonificación con estos tres colores. No sé el caso de Chubut, pero el caso de Río Negro es cada 5 años esa zonificación se revisa y los límites se pueden correr. Bueno, no, pero en general siempre el corrimiento de los límites es más simple y yo creo que es aceptable, es decir, un corrimiento hacia una mayor restricción. O sea, hacia un amarillo o hacia un rojo que sacar de un rojo un amarillo hacia un verde. Que menor. Es decir, mayor restricción en vez de ir sacando restricciones y permitiendo más cosas. Y de liberar un uso. Ahora, ¿esto qué impacto causa en la gente que vive? No digo los que viven del bosque, vamos a dejar de lado la parte de aserraderos que necesitan talar determinadas maderas porque de eso viven, de la venta de las maderas. Pero digo la gente que vive en zona de bosque nativo, en zona amarilla o incluso roja, ¿qué implicancia tiene esta ley para ellos? Que tienen animales, que tienen sus huertas, tienen su chacro, tienen su sembrado, pero dentro de la zona de bosque roja o amarilla, ¿qué implicancia tiene la ley? Es decir, ¿se tienen que ir? ¿No pueden hacer más lo que hacían? Esta es la pregunta que hacen mucha gente. Sí. No, una cosa fundamental es que, se empieza a poner una mirada un poco más pormenorizada y tratando de interpretar qué es lo que está ocurriendo en las diferentes situaciones. Lo que se pretende es, como es una ley de conservación, es que los bosques estén en las mismas condiciones o en mejores condiciones en el futuro, sobre todo si son esas áreas de alto valor de conservación, que son las áreas rojas, donde prácticamente, las áreas rojas son de alto valor de conservación y de restricción al uso, digamos, ¿no? Es decir, son, para tener una idea, acá son las áreas prácticamente de alta cuenca, que tienen una función muy importante desde el punto de vista de la regulación hídrica, de la producción de agua, de la contención de la nieve cuando evita avalanchas. Claro, en realidad son los lengales, son las zonas altas, donde, bueno, es la parte más alta de las cuencas de bosque, y en realidad hay menor cantidad de pobladores en esos sitios. Puede ser que en algunos lugares haya pobladores, hay actividades de los pobladores, muchos mantienen sus veranadas, ¿no? Parte del año el ciclo de la ganadería lo cumplen en las partes más altas. Y las zonas amarillas son de mediano valor de conservación, son áreas que igual la idea es mantener los bosques y mejorarlos dentro de lo posible con el manejo. Y desde el punto de vista de los de la gente que vive en esos lugares o que trabaja en áreas de bosques de valor de conservación, la idea es no limitarlos en el uso, sino readecuar el uso que le dan al bosque para permitir que pueda mejorar la existencia de ese bosque. Sí, la estructura, la diversidad. Hay determinados aspectos que hay que revisar y planificar como para que la superficie del bosque se mantenga y pueda mejorarse. En algunos casos hay que analizarlo caso por caso. Por eso lo que se plantea de entrada con el tema de la ley es que los pobladores que estén en ese sector de bosque donde está la zonificación y donde hay determinada coloración por la zonificación de bosque, lo que tiene que hacer el productor, el poblador, es elaborar un plan de manejo para organizar su producción, ¿no? Claro. Lo que, bueno, es precisamente... ¿Qué es lo que vos hacés? Es lo que empecé a hacer a partir del año pasado, claro. Es empezar a trabajar con pobladores para tratar de interpretar qué es lo que se pretende hacer con la ley, tratar de elaborar un plan de manejo y fundamentalmente organizar las actividades que se realizan. Es decir, la ley, si bien... El objetivo principal es trabajar con la conservación de los bosques para mantenerlos y mejorarlos. También es una ley permisiva en algún sentido, ¿no? Trata de generar un proyecto que le permita al productor vivir de las actividades que realiza. Por eso también financia la organización del predio y de sus actividades de forma tal que, que la parte que mediante el proyecto se determine que o necesita recuperarse porque el bosque no regenera y es necesario cerrarlo, delimitarlo con un alambrado, o hay que reforestar en algún sector, o hay que tener algún determinado tipo de práctica para asegurar que la parte del bosque que está degradado, que hay que mejorarlo, es necesario intervenir. Eso implica dinero, implica tiempo. Bueno, invertir en eso para que el productor pueda dar ese paso, decir, bueno, esta parte del bosque la mantenemos, y si en alguna parte del predio tenemos pasturas o pastizales degradados, y también se puede trabajar en ese sector para que... Porque en algún momento lo que ocurre es eso con todos los productores, ¿no? Le tenemos que decir, bueno, de esta parte del bosque si saca los es animales, necesario porque... cerrar, necesitamos sacar tantos animales de este lugar. Y la visión que tienen los productores es que si pierden esa superficie de bosque, en realidad empiezan a tener menos posibilidades de trabajar, claro, con sus animales. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ver en qué otra parte del predio esa actividad se puede realizar. Que se puede optimizar el predio para que la producción siga siendo la misma sin atacar el bosque o recuperando el bosque perdido. Claro. Esa es la idea, así a grandes rasgos. Y la plata se la da el Estado para hacer todo este trabajo. Sí, lo que hacemos... Está el trabajo tuyo y está el trabajo de infraestructura que tiene que montar el productor para poder corregir lo que está haciendo mal o lo que está haciendo a medias. Y esa plata se la da el Estado. Esos son los presupuestos mínimos. Claro. Sí, el presupuesto sale de Nación, que cada provincia, en función de la superficie de bosque y la zonificación que realizó, tiene un presupuesto determinado. Ahora, es un cupo que tiene la provincia. La provincia no recibe ese dinero en la medida que no se generen proyectos. Claro, la forma que de tiene, conservación. Digamos, la provincia es solicitarle a los productores que le presenten proyectos con sus necesidades, que le presenten sus planes de manejo. La provincia, con el conjunto de los planes, lo que hace es solicitarle a Nación el dinero para ese dinero planes, en función de los proyectos que es. O sea que si no hay planes, no hay dinero. Claro. Está el cupo, pero la provincia no puede ejecutarlo. Está interesante manejo. Claro. Cosa de que el productor no diga, uy, tengo que invertir plata porque si no me sacan de acá. No, de ninguna manera. Claro. Sí tiene que ser un plan de manejo, porque si no está atacando, sigue atacando el bosque, sí se lo va a interpelar. Sí, a grandes rasgos, ¿no? La visión que tengo yo es que, digamos, los productores con el paso del tiempo van organizando sus actividades en la medida que ellos entienden que funciona y que y en la medida de las posibilidades lo que van viendo que resulta mejor para sus actividades productivas. En muchos casos hay predios que no tienen grandes problemas de... Sobre todo los predios de mayor superficie, donde la ganadería, que si bien es extensiva, digamos, por la cantidad de animales que tienen, el impacto a nivel de superficie de bosque, o está localizado en determinados sectores, o por la superficie de bosque no provoca un impacto muy importante. Cuando hablamos de predios más pequeños, eso tal vez sí pueda ser un problema, la ganadería extensiva, en un lugar donde el bosque, digamos, tiene mayor cantidad de animales, claro, por más tiempo, y el bosque en general es heterogéneo, tiene áreas donde sí es necesario regenerar, porque, digamos, la dinámica natural de los bosques es esa, ¿no? Regenerarse. El bosque naturalmente va desarrollando hasta que en determinado momento se generan aperturas del dosel, ¿no? Porque los árboles se van poniendo viejos, se abren, se caen las ramas, se caen los árboles más viejos, se generan aperturas y en ese momento, en ese bosque, el proceso de regeneración es fundamental. Y son las cosas que tenemos que ver, que trabajamos de manera técnica en el bosque para ver cuáles son las situaciones donde sí o sí tenemos que garantizar que se produce la regeneración. Entonces, en áreas pequeñas, con digamos, productores pequeños, con animales digamos, de manera extensiva, digamos, en el predio, ¿no? Sin potrero, sin delimitación de ningún tipo. Claro, podemos estar teniendo ese problema. Entonces, a nivel proyecto lo que hacemos es... Primero recorrer, revisar todo el predio, hacer un inventario, y cuantificar y ver bien cuáles son las dinámicas que se producen en ese campo. para tratar de tener una foto de lo que está ocurriendo en ese, en ese momento. En el campo, ¿no? ¿Cómo funciona eso en la actualidad? Y a partir de ahí, con la charla con el productor, viendo cuáles son sus objetivos, ¿no? Es decir, qué pretende hacer en los próximos años, y analizando un poco desde el punto de vista también de la dinámica de los recursos, de los bosques, en qué situación está y qué habría que hacer para mejorarlo, lo que hacemos es elaborar un proyecto. Bueno, yo siempre digo, ver la otra foto, ¿no? La foto de cómo debería ser. Claro. ¿No? Entonces, el proceso de planificación es eso, es estudiar bien lo que ocurre actualmente, qué es lo que tiene en la cabeza el productor, qué es lo que pretende hacer, y a partir de ahí empezar a delinear y definir la situación deseada a donde hay que llegar, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer la ley, y eso es lo que nos permite hacer un plan de manejo. Es decir, cuando tenemos las dos situaciones, la actual y la situación a la que queremos llegar, claro, lo que tenemos que hacer es un cronograma de actividades que en un periodo de tiempo nos permitan llegar a eso. Llegar o por lo menos tender o intentar alcanzar esa situación, ¿no? Que llamaríamos situación organizada, sí, la situación meta o deseada, ¿no? Claro. Y eso implica tiempo y presupuesto. Sí, sí, sin duda. General, ¿no? Y eso es lo que organizamos en los proyectos, es decir, y es lo que hay que defender desde el punto de vista técnico. Es decir, la situación A sí, se define por esta cantidad y hacia dónde la situación vamos. B es esta. Entonces, nosotros necesitamos 10 o 15 años, o el periodo de planificación que consideremos, para ir acercándonos a esa situación. Y después ir manejando año a año determinada práctica que nos permita a nosotros ir avanzando en ese sentido, al mismo tiempo ir probando a ver si dio resultado o no. Sí, si las cosas que planificábamos y preveíamos funcionan como nosotros preveíamos inicialmente, ¿no? Hay muchas cosas que son información con la que contamos, ¿no? De ciertos aspectos de la dinámica, de ciertas, el crecimiento, la regeneración de los bosques. Pero hay situaciones que tenemos un punto de partida, que nosotros esperamos una respuesta determinada y no siempre se da. Porque la naturaleza a veces... Varió el clima justo ese año o el año siguiente. Y en realidad teníamos que lograr 1000 plantines por hectárea y en realidad tenemos la mitad. Al otro año tenemos un proceso de mortalidad. Bueno, hay cosas que hay que ir ajustando. Por eso también en este proceso de planificación, una cosa muy importante que hacemos los que trabajamos en los proyectos es tener un sistema de monitoreo, ¿no? Tener parcelas que nos permitan a nosotros ir... En parcelas testigo. Sí, llamamos parcelas permanentes o de monitoreo que nos permitan ir también generando información. Entonces, este proceso de planificación monitoreado también nos permite tener lo que llamamos un manejo adaptativo, ¿no? Ajá. Es ir, con una determinada previsión, medir si realmente logramos lo que... Y si no, hacer pequeñas modificaciones como para ajustar ese proceso. Claro. Y en definitiva, ir mejorando en el proceso de planificación para obtener los resultados que pretendemos. Sí, es una actividad totalmente dinámica. Sí, no es que al productor se le dice, esto es lo que vamos a hacer porque este va a ser el resultado que vamos a tener, sino deberíamos empezar con esto y vamos estudiándolo. O sea, un productor que hace una planificación de conservación de bosque o de mejoramiento de bosque, no es que empezó, hizo este trabajo este año y se terminó la historia. Y ya cumplió, sino que esto se plantea a largo plazo y todos los años lleva revalorizaciones del trabajo que hay que hacer o el que se hizo. Sí, la ley, pretende tener un horizonte de planificación a mediano plazo, ¿no? Digamos, en realidad siempre que se trabaja en bosques hay que tener una mirada de largo plazo, ¿no? Porque los procesos son... no es como a nivel agrícola donde uno un año hizo una prueba y ve cuáles son los rendimientos, al año siguiente ya lo va aprendiendo año a año cuáles son los rendimientos. La práctica de manejo de bosques tiene que pensarse necesariamente a largo plazo. Esto de hablar de los bosques y de las zonas de conservación me lleva a una pregunta que me estoy haciendo y que está flotando en la comarca, que yo la planteo así. Nosotros tenemos reserva, en la zona de la comarca tenemos cantidad de reservas. hay reserva de biosfera, hay reserva forestal, hay reserva del agua, hay reservas. Hay una pregunta que me surge dado que una de las reservas, la Reserva Loma del Medio, hay una parte que es reserva y que estaba a cargo del INTA. Y ese sector se generó una toma que implica una urbanización compulsiva hecha ahí adentro. Yo no te voy a preguntar sobre qué opinás de la toma, ni tampoco es mi preocupación la toma. La pregunta que me surge, no porque se pueden tener distintas opiniones en relación a la toma, puede estar de acuerdo, en contra, a favor, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es otra cosa. Pregunta sensible, digamos, porque yo mucho tiempo trabajé... En la toma. Trabajé en ese lugar, en la reserva. Pero... No sé si sabías o no, pero... No, digamos, la cuestión es así. La cuestión es así. La pregunta es esta. En la Loma del Medio. ¿Cuál es la implicancia de una urbanización? Y no digo toma, digo para sacar esta cuestión del medio, de una urbanización en una reserva forestal. ¿Cuáles son, digo, los riesgos o no riesgos? ¿Qué implicancia tiene y qué se debería hacer con una reserva? Con una reserva, no digo esta, digo una reserva. ¿Qué es una reserva? Entonces, ¿y qué implicancia puede tener si se hace una urbanización en una reserva? En esta en particular, bueno, si la conoces, en esta en particular, ¿qué puede suceder con esa reserva y qué importancia tiene esa reserva y por qué reserva? Esta sería la cosa. ¿Por qué reserva y qué puede pasar con esa reserva? Sí, digamos, hay varios tipos de reservas, ¿no? El origen de las reservas que tenemos en la zona tiene que ver con un reconocimiento... Viene de la época de la provincialización del territorio, del territorio nacional. Y muchas de las áreas quedaron como territorio nacional cuando se provincializó el territorio. Digamos, y tiene que ver con ser áreas donde había una superficie de bosque muy representativa. Ciprés de la Cordillera es una especie que en general siempre está muy cerca de las urbanizaciones. Si uno ve donde ha elegido el hombre para hacer sus urbanizaciones, en general está muy cerca de los cipresales. Del ciprés de la cordillera, claro. Estas reservas que tenemos en la zona tienen que ver con eso, eran áreas muy características, muy donde había una superficie importante, continua, que tampoco es tan común por el tipo de distribución que tiene la especie, ¿no? En áreas relativamente homogéneas y continuas de ciprés de la cordillera. Y la reserva, bueno, depende del plan de manejo que tenga, cuáles son los objetivos, ¿no? Digamos, esta es la Loma del Medio, por ejemplo, que yo la conozco muy bien, tiene un objetivo amplio, un objetivo múltiple. Eso siempre se pensó de esa manera desde la elaboración de los primeros planes de manejo. Múltiple significa que como... recurso natural renovable es un área de bosque que crece, puede producir. Entonces, si se planifica un área de bosque, puede producir madera, puede producir otros productos no maderables, de hecho lo produce, ¿no? Digamos, en el bosque de ciprés, ahora no creo, pero en algún momento, digamos, hay grandes áreas que pueden producir el helecho, que es un producto no maderable del bosque. Hay áreas donde se cosechan hongos. Cantidad de hongos de ciprés. Hay otros frutos del bosque, otras... frutillas. Hay especies, digamos, ornamentales. Entonces, es un área que tiene una función productiva, entre otras, ¿no? Y desde el punto de vista de la producción, lo que siempre se ha manejado es la producción de madera del área, ¿no? Digamos, por muchos años, incluso la reserva fue... abastecedora de madera de ciprés de la cordillera para los aserraderos de la zona. Claro. Digamos, entre 1.000 y 2.000 metros cúbicos de madera de ciprés, incluso que provenía de bosques manejados y cuya idea era manejarlos cada vez de mejor planificado. Manera. Claro, con áreas donde, incluso con un manejo que podía mejorarse mucho, pero lo que se hacía era extraer la madera muerta y asegurar que las áreas quedaban en las mejores condiciones para que el bosque se regenere. Y las áreas que tenían, ahora voy a la pregunta que me hiciste vos, digamos, disturbios muy importantes, donde se perdía la superficie la cobertura forestal, y era como un, una pérdida de superficie productiva de bosque. Lo que se hacía era un plan diferente para asegurar que en ese lugar pudiera haber bosque nuevamente. Que se regenerara. Un plan bastante fuerte en los lugares de borde, que en general, siempre que se quema, las situaciones de borde son que por situaciones de que llega la semilla y se dan condiciones diferentes y más apropiadas para la regeneración, son las primeras áreas que empiezan a regenerar naturalmente. Aquellos sectores más alejados de los bordes, donde la semilla tiene más dificultades, cuesta más regenerar. Entonces lo que se estaba haciendo era un plan bien fuerte de plantar, ¿no? De hecho, este incendio que fue del año 99, importante, promovió la producción de plantines de ciprés en el vivero del INTA con idea de replantarlos ahí. De replantar. Y de hecho, yo estuve unos 7, 8 años en la reserva y se plantaron miles de plantas. Creo que debemos haber plantado en ese periodo de tiempo 50, 55 mil plantas, que son varias hectáreas, que ahora vienen creciendo. Y que es una forma de, en algunas décadas, otra vez tener superficie de bosque productiva, con todos los objetivos que no los mencioné porque me detuve en la parte productiva, que tiene la reserva forestal. Por otro lado, otra de las funciones era, y que se reconoció inicialmente, es decir, es un área que tiene una belleza escénica por paisajes, por lugares particulares, y siempre se consideró que la existencia del bosque, desde ese punto de vista, como parte de la belleza escénica, era fundamental. También lo que decíamos inicialmente, ¿no? Las funciones del bosque para conservación de los suelos, para la regulación hídrica, para todas esas otras funciones que tienen que ver con los bosques, y que a veces no se valora, pero en la medida que el bosque esté ahí nos asegura una cierta estabilidad de los suelos y de la estabilidad del terreno. De los faldeos y del terreno en general. Entonces, cuando en realidad la situación de bosque es reemplazada por otra situación donde no hay bosque, cambia mucho la dinámica. Las urbanizaciones en general implican, hay efectos directos e indirectos, ¿no? Algunos directos. Sí, la destrucción del bosque y la tala del árbol. De bosque, se empieza a perder superficie de bosque, de manera directa. Otra, se pierde superficie de infiltración, ¿no? Hay áreas que antes eran permeables y cada vez lo que hace el asentamiento humano es hacer impermeables, ¿no? Y hay superficies que empiezan a perderse como de infiltración. Por otro lado, mayor densidad de caminos, el área en general empieza a fragmentarse, se empieza empieza a cambiar la dinámica natural del lugar. Aporte cloacales a las napas o a ladera abajo. Sí, después depende si hay o no servicios, ¿no? En la loma la situación, siempre se pensó como que era un lugar, para mí no es un lugar para urbanizar, es problemático y la verdad me preocupa después de tanto tiempo de invertir en que eso sea un bosque para toda la comunidad que haya avanzado en ese sentido. El impacto depende de la forma en que se organice la urbanización también. En general, siempre que mi apreciación, ¿no? Que la urbanización se dé de manera organizada y planificada es una cosa, y si se da de manera espontánea y en la medida que se puede ir avanzando y tratando de lograr las cosas como se pueda, tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Siempre está claro que hay necesidad de tierras para... Sí, eso es otra historia. ¿Cómo impacta en esa reserva 200 familias? ¿Organizada o desorganizadamente? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué implica para esa reserva? O te lo pregunto de otra manera. ¿Qué implicaría para esa reserva si nosotros le ponemos 200 familias, 50, 70, 100, 150 familias en ese lugar? Urbanizando, con calle, con poste de luz, con redes de agua, con lo que sea. Pero, ¿qué implicaría para esa reserva y qué implicaría para la comarca, para Bolsón, en este caso para Bolsón, para el Valle del Río Azul, para el Valle del Río Quenquentreu, qué implicaría, qué puede llegar a implicar? Sí, porque muchas, digamos, yo te puedo decir así mi opinión y mi apreciación en relación a lo que puede suceder, y muchas son, digamos, de tipo conjetural, ¿no? Así, sí, sí. Sí, porque no lo vimos todavía con el impacto. En principio, digamos, vos estás apuntando un poco más hacia qué pasa con los recursos, con los suelos, con todo, con la dinámica que ocurre en general. Para mí muy importante es el, digamos, que ese era un espacio abierto, era un espacio, digamos, el Bolsón está creciendo, era un espacio verde para uso recreativo y de recorrida y de aprovechamiento para toda la comunidad. Y desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, bueno, se perdió como espacio para ese tipo de uso. O se está perdiendo. Desde el punto de vista del bosque, bueno, es un área, como ya ocurrió, hay áreas que inicialmente eran de la reserva, como parte del barrio Los Hornos, barrio Usina, que también son áreas de bosque que se fueron perdiendo por urbanización y es área de bosque que desaparece, que ya no la contamos para cumplir con esas funciones que decíamos, ¿no? Cada vez los bosques están más lejos y digamos tenemos más. Acá se habla mucho también de lo que es la zona de interfase, ¿no? Sí. Generamos condiciones de interfase que son muy difíciles de manejar, porque la interfase lo que hace es tener parte de actividades del hombre, de viviendas con el bosque. Entonces es también bastante riesgosa y merecen una, ¿no? Merecen una consideración particular. Bueno, vamos a ir redondeando, porque ya son las 5, nos van a echar en cualquier momento, pero vamos a continuar con este tema. Porque la pregunta que me surgió a mí, que la vamos a dejar para más adelante responderla, porque siempre hay que dejar algo picando, es, me preocupo por zona de reserva de biósfera del límite del Río Azul para allá, y no me preocupo de este lado, ¿importa solamente zona roja, zona amarilla, si está lejos? Y si está cerca, ¿no? ¿O hay zona roja y amarilla que tengo que tener en consideración así esté enfrente al tapial de mi casa? La importancia se da por la lejanía, porque está allá arriba, porque está más lejos, más cerca del cielo, o una reserva, con todo lo que eso implica, es importante esté donde esté. No, está perfecto. Desde el punto de vista de la planificación de técnico y de lo que habría que hacer, digamos, cada área en una zona determinada requiere una planificación y tratar de hacer lo que dije inicialmente, ¿no? De ver en qué situación se encuentra y cuáles son las actividades necesarias o las prácticas o los requerimientos para hacer que esta superficie se pueda manejar para cumplir con los objetivos que tiene. Pero a eso voy, es decir, requiere plantear objetivos, digamos, cuando es cerca y cuando es una reserva y cuando adquiere una importancia social, es diferente que cuando es un productor que está en una situación, de todo punto de vista, ¿no? Pero fundamentalmente de la definición de objetivos. Cuando es algo que compartimos entre unos cuantos y hay que poner objetivos, por supuesto va a ser más difícil. Pero bueno, se requiere un proceso que permita poner objetivos sobre esa superficie y que el proceso de planificación tenga en cuenta esos objetivos. Y ver cómo hago para seguir conservando. Por supuesto, pero esa es la pregunta final mía. Sí. Ese es el eje de la historia para mí. si voy a ser conservacionista, voy a ser ambientalista, lo tengo que tratar de ser todo el tiempo y en todo lugar. Hay cosas que puedo hacer en uno y hay cosas que puedo hacer en otro, pero el objetivo final siempre es sigamos conservando. Sí, o si, digamos, el tema es ver quién se hace cargo de los costos de lo que se hace y de lo que no se hace. Ese es otro tema. Tenemos que ser todos conscientes de que si como sociedad queremos avanzar en un sentido, sería bueno que tengamos toda información de lo que puede pasar si avanzamos en ese sentido. Si avanzamos en ese sentido. Claro. Ahí está, ese es el eje de la historia, para mí. Para tirarlo como pregunta a la comarca de conjunto, al país de conjunto, porque por internet nos escuchan tanto dentro y fuera del país, tirarlo como pregunta. ¿Es importante conservar los bosques o no? Y lo seguimos charlando después. Billy Bob.